no puedo olvidar aquella tarde cuando a Dios pedí encontrar un amor sincero. En poco tiempo descubrí la belleza de tus ojos. Esa mujer que me enseñó a amar con todo el corazón, tu mi amor sincero. Junto a ti descubrí la felicidad.